Hay especialistas en la música, personas que conocen bien un paño y se terminan transformando casi en doctorados. Gente que con palabras y con precisión nos explican movimientos, fenómenos, situaciones, actuaciones, actitudes de distintos artistas, porque el territorio es tan amplio que en cada zona hay un modo de construir. Eugenio Di Ciocio es nuestro especialista en la música tropical del norte argentino, la cumbia de Salta, la cumbia de Jujuy. Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Eugenio. Hola, Lucho. Ahí está, ahí te oímos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Ahí estamos. Perfecto, bien, bien. Un gusto reencontrarnos después de un tiempito largo. Creo que perdí un poco la cuenta, pero como siempre, el placer de escucharte. Lo mismo digo, es un año donde ha habido muchísimo movimiento y para estos cierres de año siempre el movimiento se acelera, incluso hay mucho más ritmo, gente con ganas de disfrutar y artistas con ganas de mostrar su trabajo. Me imagino que debe haber novedades en este momento. Sí, las novedades siempre surgen y más que nada en esta parte del año cuando se empieza a cerrar un año que quizá no fue tan bueno para los grupos musicales debido bueno, a lo que venimos hablando siempre, esta crisis económica que ha afectado al país y que no ha dejado de lado la música popular y la música tropical del norte, tanto de Salta como de Jujuy, pero siempre hay lugar para los grupos para poder tomarse un tiempito, para grabar nuevos materiales, para difundir y por lo visto lo están haciendo y bastante, porque ellos mismos saben que es la época de mostrarse, de trabajar. Entrando en diciembre hasta carnaval, hasta marzo, seguramente sea cada vez más fuerte esto, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que más podemos destacar en este momento? Los artistas que, como vos decís, presentan sus materiales de difusión, lo ideal para compartir en Navidad y en Año Nuevo, y que vayan moldeando el año 2017. Vos sabés muy bien que una característica de los grupos de música tropical, y en este caso del norte, no es por ahí largar un material completo. Sé que hay grupos que lo hacen, digamos, los Lirios Colombianos, por ejemplo, tienen la característica de casi siempre a fin de año lanzar su nuevo material discográfico, ya lanzan un material por año y completo. Uh-huh. Pero bueno, quizá otros con menos recursos no tienen la posibilidad de hacerlo y largar un material completo de 10, 12 temas. Claro. Y optan por difundir de a dos, de a uno, ir tanteando ante la gente. Los van presentando los shows que realizan. Sí, o quizás tienen la oportunidad, pero consideran que grabar 12 temas es gastar dinero de manera innecesaria porque sí, el público luego va a elegir uno o dos. Entonces, aún teniendo la posibilidad, prefieren ahorrar ciertos costos. Seguramente. Los costos, lo que sale grabar un material en un estudio de grabación, las horas que demandan. Aparte la particularidad, sabemos que la mayoría de los músicos, en este caso de Salta o de Jujuy, no viven de la música, como la gran mayoría, entonces tienen que dejar sus trabajos para internarse en un estudio de grabación, todo lo que demanda estar grabando, más los gastos, más los traslados. Es difícil, por eso graban quizá pocos temas, porque grabar un material completo les demandaría muchísimo tiempo y hay grupos que van alargando de a dos temas, como Guanabara, que ya está difundiendo. Jesús y su grupo Ventura, como te decía, los Lirios Colombianos, Rodrigo y su acordeón, hablando de Salta, bueno, ya yéndonos a Jujuy, Malcriados, Bandidos, bueno, todos los grupos característicos del norte. Y que terminan con dos al final, Forajidos. Exacto, Forajidos, Bandidos, Malcriados, Liberados. Liberados, acá en Salta en su momento un grupo que hoy en día no existe más, también tenía esta característica, estaba Cupido. Claro. La característica del número 2 al final del nombre del grupo. Me mencionaste a Liberado, bueno, está haciendo mucha difusión en Salta. Se ve que Ismael Choque se decidió a entrar con todo a Salta de vuelta. Y bueno, la semana pasada, si no me equivoco, hizo tres canales de televisión, está tocando en carpas, o sea que trata de volver a ganar su lugar entre los salteños, que lo hizo muy muy muy bien en el tiempo que estuvo en Bandidos, ¿no? Uh-huh. Eugenio, así como en los meses donde el frío azota a la República Argentina, las carpas se paralizan, los boliches casi no abren. Ya ha arrancado la temporada de carpas salteñas en el norte. Sí, hay carpas que ya se decidieron, por más que un fin de semana sea mejor, el otro no les vaya muy bien con la actividad, ya desde el mes de octubre prácticamente, donde entablábamos la última comunicación, de abrir de corrido, ¿no? Hablábamos con el propietario de la Carpa La Florida, del cual tenemos la oportunidad de trabajar con el marketing, la difusión y la prensa desde su página. Me dijo cuando lo vi por última vez en el mes de octubre, ya no cierro más, digamos. Ya acá le doy derecho hasta carnaval, hasta fines de marzo prácticamente, donde me vaya como me vaya no cierro, porque es la etapa verdadera de trabajo y bueno, ya he decidido. Quizá lo que se le discute a algunos dueños de carpa es la calidad de los grupos que llevan. Digamos, bueno, a ver, un salteño por ahí le discute que no traigan una figura de Buenos Aires, que es algo que hablamos en la columna anterior, ¿no? Sí, sí. O sea, por ejemplo, la cartelera de Carpa La Florida para mañana domingo está prácticamente totalmente completa por grupos de Salta y César y su grupo Felicidad de Jujuy. Yo veía comentarios en la página, la cual manejo también, donde me decían, ¿por qué, monito Chuchu, ya no traes grupos de renombre? Que quizá para algunos salteños llevar a alguien de renombre demande un Sebastián Mendoza, Damas Gratis, El Traidor y Los Pibes, La Repandilla, La Nueva Luna, grupos que tocaban muy seguido en la Florida, y ya prácticamente ya no van más los grupos en Buenos Aires de esa carpa, ¿no? Claro, y existe esa contradicción que a veces aparece en los territorios, porque un salteño es orgulloso de Salta, de sus paisajes, de su vino tinto, de sus empanadas, de su folclore, pero a la hora de apreciar un espectáculo no es orgulloso de sus artistas tropicales salteños, y dice, no, ¿qué voy a escuchar un salteño? Que me traigan los grupos de Buenos Aires. Esas cosas ocurren en los territorios y terminan generando una contradicción también. Vos bien lo decís, es contradictorio, porque quizá te encontrás con ese tipo de comentarios y después te encontrás con comentarios, a veces hasta de la misma persona, que te dicen, estos grupos porteños que vienen a robar, hacen un show de 15, 20 minutos, no están en el horario que los esperábamos, las entradas son caras porque viene un grupo de Buenos Aires, pero después se pone una cartelera completamente salteña o norteña con algún agregado de Jujuy y se quejan porque no ven figuras de renombre. Claro. Es difícil de entender, nunca se puede conformar a todos, pero está bien que los productores apuesten a grupos salteños. Igualmente, al hablar con el propietario me comentaba lo costoso y lo caro que son los grupos de Buenos Aires. Un grupo de cuarteto, un Banda 21, llevar a un grupo de eso prácticamente es una apuesta muy grande, porque si no llenás el baile o con los costos de bebidas y demás no le podés pagar después. No, porque además hoy un grupo como Banda 21 y está cobrando un número de 6 cifras, para que la gente se dé una idea. Exactamente. Por ahí anda, más o menos por lo que me decía. Bueno, quizá las productoras de PDN, Antonio Sánchez en el norte, por ahí tienen diferentes arreglos con los bailes y les hacen algún precio, pero igualmente ya, por más que le hagan un pequeño descuento, un arreglo, es difícil. Aunque hay muchas carpas que se unen de a dos, por ejemplo la carpa de Yonar y la carpa La Florida, por lo que me han comentado, por lo que uno sabe, a veces entre las dos carpas compran un mismo artista para que les hagan precio y abaratar costos, ¿no? Claro, claro, claro, por supuesto, y que pueda actuar en los dos. Exactamente, pero bueno, igualmente las carpas están abiertas, ya comienzan a abrir esas carpas que solamente abren en etapa de carnaval o de temporada, con nombres diferentes, pero en el mismo lugar, me recuerdo donde fuimos juntos a esa Carpa de la Alegría, ya no es la Carpa de la Alegría, ahora es la fantástica Carpa de Salta, y los sábados a la noche están haciendo un estilo boliche tropical, o sea, ha cambiado todo. Para que te des una idea comparado a lo que era el año pasado, no, a comienzos de este año, ¿no? Bueno, las ciudades se van modificando, los empresarios también buscan el modo de poder continuar con su ganancia, y si es necesario cambiar el espíritu artístico, se modifica, por supuesto, porque es el público el que elige lo que quiere consumir. Así que así es. Es lógica la tendencia. Eugenio, algo que quieras agregar para ir cerrando esta columna, que igualmente nos volverá a reencontrar en el último programa de Cumbia de la Pura de este año, que será el sábado 17, porque luego nos invade la Nochebuena, luego nos invade el Año Nuevo, entonces nos despediremos el sábado 17 de diciembre con un resumen de todo lo que ha ocurrido en el año y por supuesto contamos con el resumen de la movida norteña. Así es, Lucho, falta muy poquito, 2 semanas y estaremos ahí seguramente. No, mirá, comentar más que nada lo que te decía, los nuevos materiales discográficos, hay páginas como Salta Music, con chicos que nos han dado una mano durante todo el año, donde se pueden descargar los temas para la gente que escucha por internet, Salta Music en Facebook, saltamusic.com.ar, y que hemos habilitado una radio online más tropical de lo que era la anterior, que también era deportiva. Ahí pueden seguir escuchando tu programa, la mejor música del norte, y en la otra opción tenemos más que nada deportes, noticias, lo que era la radio Movida Norteña, para que la gente pueda seguir viendo nuestras actividades. Lanzamos los DVD de Movida Norteña, para los que entran a las redes, los programas de Movida Norteña TV los pueden adquirir en DVD, así que solo tienen que contactarse en privado con Eugenio Dichocho, con el Facebook de Movida Norteña, ¿no? Y entonces, la nueva emisora en la cual se escucha Cumbia de la Pura es... Radio Online Movida Tropical, ¿sí? Siguiendo por Ustream, pero a través de otro link. Igualmente estamos cerrando el año, pero ya publicaremos bien el link o te informaremos, pero estamos en esa. La otra ya se ha transformado en algo más deportivo y noticioso, ¿no? Bueno, Eugenio, muchísimas gracias como siempre por tu testimonio. Nos volveremos a encontrar en los próximos programas de Cumbia de la Pura. Gracias, Lucho. Un abrazo grande. Y como siempre presentamos materiales discográficos, vos lo vas a presentar a lo nuevo de Jesús y su grupo Ventura en este año 2016. Un abrazo y saludo para toda la gente de AM530. Chau, chau. Chau. Así pasaba Eugenio Dichocho, nuestro columnista, con todas las novedades de Salta y de Jujuy, la música tropical que llega del norte argentino, como en este caso, lo nuevo de Jesús y su grupo Ventura. Cumbia de la Pura. Estabas preparando esta materia, era una previa y la llevaste para marzo. Yo que brillaba de la esquina embelesado, era mi novia y yo quería sorprenderte. Y de pronto el corazón paralizado, quedó asombrado que con otro ibas a verte. Mentirosa, yo te creí. Pero no valía la pena. Yo no aguanté y fui corriendo donde estaba. Ahí en sus caras le grité lo que sentía. De la materia que aprendiste en este año, por olvidar la falsedad y la mentira. Mentirosa, yo te creía. Turbia de manantial, me envenenaste. Cumbia de la pura. Cumbia de la pura.